en El Salvador. El movimiento ambiental salvadoreño demanda leyes a favor del agua, así como de la soberanía alimentaria, prevención de desastres y contra la minería. Denuncian que los partidos de derecha se rehúsan a discutir las propuestas en el Congreso local. El comunicador Alfredo Carías elaboró una nota al respecto. En el seno de la Asamblea Legislativa se mantienen acumulando polvo la mayoría de propuestas de leyes ambientales a favor del agua, la alimentación, la prevención de desastres y hasta contra la minería metálica, como lo denuncia Bernardo Belloso, representante de la Mesa Nacional frente a la minería metálica de El Salvador. Lo que pretendemos es que este espacio sea un referente ambiental ante la buena ejecución, diríamos, que queremos hacer en coordinación con el gobierno en su plan quinquenal. Debemos de discutir a profundidad la temática ambiental en donde tome a bien las propuestas que son presentadas por estos diferentes sectores. Ya en su momento hemos presentado propuestas de leyes que están durmiendo en los archivos de la Asamblea Legislativa y queremos que en este caso la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático los desempolve y empiecen a discutirla nuevamente. En un solo día, organizaciones sociales, ecologistas, religiosas y comunitarias presentan 4 peticiones para que se discutan las propuestas de leyes ambientales en la Asamblea Legislativa, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Manifiesta Sene Marroquín, representante de la Alianza Ambiental de El Salvador. Para nosotros es una fecha que estamos conmemorando porque recientemente, en mayo, se ha dado la reunión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en donde ha hecho recomendaciones al Estado salvadoreño y específicamente menciona que debe ser ratificada por el legislativo la reforma constitucional que reconoce el derecho humano al agua y a la alimentación. Y de igual manera deben ser aprobadas las propuestas de ley que han sido que están en este momento siendo analizadas en el seno de esta Asamblea Legislativa. Sin embargo, las leyes ambientales están siendo boicoteadas por los partidos de derecha que se rehúsan a discutirlas al interior de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa. Asevera la diputada Lourdes Palacios, por el partido de izquierda FMLN, fracción legislativa, que apoya estas iniciativas ciudadanas. Que nos vienen a peticionar a la Asamblea que se apruebe de forma inmediata la Ley General del Agua. Se está peticionando que se apruebe y se discuta la Ley de Soberanía Alimentaria y Nutricional, las reformas a la Ley de Protección Civil y también que se apruebe la prohibición de la minería metálica. Las leyes ambientales propuestas, que duermen en sueño los justos, es una deuda pendiente de la actual Asamblea Legislativa, a pesar que El Salvador la necesita con urgencia para resolver la crisis hídrica, alimentaria, de desastres que se padece y para prevenir la amenaza de la minería metálica que acecha en el país y la región centroamericana. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.